dijimos que íbamos a hablar de presupuesto, una sesión muy larga que se dio en la Cámara de Diputados, y un presupuesto que afecta a los bolsillos de absolutamente todos nosotros. Lo que pasó adentro fue más que interesante, porque en un momento llegaron diputados a decir: te espero afuera. Por ejemplo, el señor Nicolás Massot, que le gritó a Moró directamente: te espero afuera, te agarro las piñas. Qué loco. Hubo eso, disturbios, ¿no? Que es algo que no pasaba desde hacía muchísimo tiempo. Siempre estamos acostumbrados a ver esas peleas en, no sé, Corea. En Corea. Yo iba a decir Corea porque era el lugar que se ve que más se pelean. Sí, más se pega. O que son más, no sé, estruendosas las peleas. Y en este caso pasó en nuestro parlamento, pero lo que pasaba o lo que sucedía afuera era muchísimo más grave, porque había un montón de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, que estaban en la plaza del Congreso, que habían ido a marchar justamente en contra de este llamado presupuesto del ajuste, que viene a recortar absolutamente todo, según indicaban estas organizaciones, y allí comenzaron los desmanes, ¿no? Porque, bueno, piedras van, piedras vienen, la lucha con la policía, y lo interesante entonces es lo que sucedía adentro con este presupuesto que finalmente se aprobó, ¿no, Juan? Sí, se aprobó, y es muy importante. Es importante poder analizar todas las aristas y las opiniones a favor o en contra, ¿no? Es importante para los argentinos saber qué se está discutiendo de fondo. Y qué mejor que hablar con el presidente del PRO de Mar del Plata, Juan Aicega. Hola, Juan. Juan Matías te saluda. Hola, Juan Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ahí estábamos un poco, Julia Pais hacía la introducción sobre lo que pasó el día miércoles. Fue una situación difícil afuera, pero también dentro del Congreso de la Nación. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que pasó? Bueno, en realidad es una ley compleja que había que tratar. Sabíamos que es una ley que tiene sus resistencias en la oposición y bueno, también sabíamos que iban a existir muchos intentos de que la sesión no se hiciera, porque era la única alternativa para que no se votara la ley, porque ya de antemano más o menos teníamos los votos como para que el presupuesto saliera. Y se generaron una serie de alternativas similares a la de diciembre del año pasado. Por suerte, las cuestiones que pasaron fuera del Congreso no llegaron a extremos tales de contar con situaciones más graves. Pero bueno, finalmente el diputado pudo sesionar bien, con sus dificultades, pero con la aprobación de este presupuesto. ¿Por qué, Juan, crees que más allá de las discusiones de oficialismo y oposición, crees que este presupuesto en general fue tan controvertido? Bueno, es un presupuesto que como bien lo indicó el miembro informante de nuestra bancada, que es La Espina, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, es un presupuesto en un momento de crisis. Entonces, por primera vez después de muchos años se ha buscado encontrar una alternativa presupuestaria que sea la de achicar el gasto del Estado para evitar continuar con este déficit que evidentemente nos lleva a una situación complicada según nuestro punto de vista, y para poder llegar a un presupuesto equilibrado en ese contexto hubo que aplicar los fondos a los lugares que creemos son los más sensibles para el país, y en otros lugares hubo que evidentemente tener un presupuesto reducido, y eso genera controversia, porque hay quienes piensan que la forma es otra. Entonces, evidentemente hay dos visiones muy diferentes respecto de cómo se debe administrar el Estado, y como el presupuesto es el reflejo de eso, porque se le dice que la ley de leyes, por eso, porque en realidad el gobierno va a hacer durante todo el año siguiente lo que figure en el presupuesto, y hoy quedó en ese contexto. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Aicega, y te queríamos preguntar, porque te vimos tuiteando, o al menos estuvimos bastante activo en las redes sociales a la hora de la sesión. En uno de estos tuits pusiste que se veían desde el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, los cartelitos que decían no al presupuesto. Ahí tiraste un palito, por supuesto. Y también vimos otros tuits haciendo referencia a lo que había sucedido adentro del recinto. ¿Cómo viste vos que tomó esta gran dimensión que tomó justamente el tratamiento y esta disputa que se dio entre, bueno, Moró y Massot? Bueno, lo de Moró a mí no me sorprende, porque la verdad que donde hay una sesión que trae alguna cuestión conflictiva, Moró es un gran provocador que siempre busca, dentro de una situación institucional, personalizarlo. A nuestro presidente de bloque, que es Nicolás Massot, permanentemente lo hostiga, así que Lo que nos parece que, y por ahí está dentro de las reglas de juego, no nos vamos a sorprender mucho con eso. Lo que sí parece que fue un gran error informar con fotos falsas, situaciones complejas, sobre todo en un contexto tan delicado, porque la verdad que afuera estaba existiendo una situación complicada con la policía, con los manifestantes, y agregarle eso un condimento tan provocador como puede ser decir que hay policías disfrazados de manifestantes y después se vio que era falso. Eso genera, es como echarle nafta a un incendio. Entonces me parece que un legislador, por más que esté a favor o en contra de una posición, tiene que ser serio, tiene que darse cuenta que por ahí un acto irresponsable puede generar mucha violencia, y a mí eso me preocupó en serio, la verdad que sí. Ahora, en las cámaras también se vio, y queremos que nos cuentes vos que estuviste ahí si fue verdad o no, porque se viralizó por todos lados el video donde Massot supuestamente le decía, bueno, vamos afuera a pelear. ¿Esto sucedió? Mira, la verdad que yo cuando vi que se armó el tumulto ahí en el centro del recinto, mi banca está contra la pared en uno de los sectores ahí del recinto, uh-huh. Y cuando llegué al centro, porque fui a ver qué pasaba, ya en medio era como todo separando, pero ya, se pueden haber visto muchas cosas, la verdad que no sé, pero son momentos de tensión, porque esto viene generándose hace tiempo. No es que es la primera vez que a Massot se lo increpa con determinados temas, y bueno, en momentos críticos puede haber dicho Massot también alguna cosa. Sumaron otros diputados, como Filmo, que también intentó agredirlo, pero también hubo otros que se paraban. La verdad que le parecía, lamentablemente, una pelea de una cancha de fútbol más que del Congreso, pero claro. Uno ve cosas que pasan en otros países, y también los congresos a veces son cosas que pasan. Sabemos que por momentos diputados pidieron, sobre todo los presidentes de cada bloque, mantuvieron reunión con los jefes del operativo que estaba afuera en la situación que se estaba viviendo, en el reclamo de diferentes organizaciones sindicales y sociales. Te quería preguntar, bueno, digamos, ¿qué información llegaba al recinto de lo que sucedía afuera? Y bueno, ¿y cómo viste el accionar de la policía, teniendo en cuenta lo que sucedió, la cantidad de detenidos, y sobre todo detenidos que nunca o no tenían antecedentes, la mayoría de ellos, o casi ninguno, y sin embargo, bueno, se vio toda esa situación, y queríamos saber, bueno, cómo se vio de adentro y qué información te llegó? Mira, la información que llegaba sobre todo al presidente de la Cámara era que el dispositivo policial estaba bastante razonable. Después siempre pasa que en algún momento del día las manifestantes, no sé por qué motivo, empiezan a cobrar un poco más de fuerza en lo que hace, después empiezan a tirar piedras, después empieza ese enfrentamiento con la policía que ya es casi folclórico, porque pasa permanentemente. Y bueno, la verdad es que lo que se estaba tratando de pedir al jefe del... no el jefe del dispositivo, sino que quien fue el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que diera las garantías necesarias como para que no ocurriera ningún tipo de desmán en la calle, como para que no haya tampoco heridos ni de gravedad, por lo menos dentro de esta situación, y que se asegurara la posibilidad de seguir con la sesión dentro del Congreso. Me parece que eso se habló con los jefes de las distintas bancadas, estuvieron de acuerdo y continuó la sesión. Fue un cuarto intermedio donde realmente no sabíamos si la sesión continuaba o no. Después nos encontramos con los detenidos, que después fueron liberados, y ahora pues seguirán las actuaciones judiciales, porque todo eso queda bajo la órbita de la justicia. A mí, en realidad, me parece que cada uno ejerce su derecho, el que manifestar puede manifestar, pero claro. Yo creo que el derecho de manifestar también tiene un límite, que es el de no ejercer violencia, ¿no? Yo quería ir un poquito al tema del presupuesto en sí, ¿no? Sí. Estamos hablando que en este periodo, ¿no?, del 2016 al 2019, según este presupuesto, perdón, va a tener casi el 2% de baja acumulado en el PBI. ¿Cómo ves vos, allá casi cerrando, ¿no?, el tercer año de gestión, este presupuesto? Es un presupuesto que como bien vos dijiste, es difícil, ¿no?, porque tenemos que achicar el gasto del Estado en momento de crisis. ¿Este presupuesto, vamos a decirlo, de ajuste, te parece que era el presupuesto que ustedes deseaban, o es algo que se corrió de los planes que tenían para gobernar en estos casi 3 años ya? No, sin duda es un presupuesto que no era el deseado. Es un presupuesto que se ve en un contexto donde luego de 2 años y medio de una situación que se llevó con tranquilidad y donde hubo varios semestres o trimestres, como se lo mide, de crecimiento, nos encontramos con una situación económica que entendemos es por el contexto internacional, también por la sequía, también por algunas medidas que podrían haber sido las más felices que se adoptaron, pero hoy es un presupuesto que es necesario para poder llevar adelante esta crisis y ponernos nuevamente en una situación de crecimiento. Lo que sí se ha tratado es que ese déficit fiscal que se quiere frenar y con el que vamos a luchar no sea pagado por aquellos que más necesidades tienen. De hecho, este presupuesto incrementa todo lo que es la inversión en cuestiones sociales y asegura que los sectores más necesitados no vean impactado con este presupuesto. En realidad, se asegura también la finalización de la obra pública que está en marcha y se estima que se va a poner el esfuerzo de la obra pública nueva en la participación pública-privada como para que el esfuerzo no sea mayor ahí. Y desde ya que llegar a un déficit cero siempre significa un achicamiento de algunos sectores, pero no son precisamente aquellos que nosotros creemos que son los que se pueden ver más afectados si no se siguen adelante con los planes de contención. Bien, bueno, Juan, queríamos también tener la opinión desde otro lugar. Entendemos que es un tema controvertido. Otros que han pasado por acá han dicho que es un presupuesto de ajuste, que es un presupuesto que pone de cara los intereses del Fondo Monetario Internacional y no los propios de la Nación. Y bueno, realmente queríamos ver otra opinión que defienda eso o no, digo, porque efectivamente la situación social, el humor social, está complejo, por decirlo de una manera, donde todos los días hay movilizaciones, donde la pobreza, según los propios cálculos del INDEC, ha aumentado, una inflación que va a cerrar casi en el 40%. Me imagino que debes entender lo complejo, ¿no?, que es para la población aceptar sin expresar su bronca este presupuesto. Sí, nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer los argentinos es sincerarnos. La pobreza ha bajado respecto del gobierno anterior, que tomamos un país con un 33% de pobreza, llegamos en un momento a poder llevarlo a 27,5%, y ahora se estima las mediciones en un 30%, pero la verdad es que un punto más, un punto menos de pobreza, en esos niveles de pobreza, siempre van a ser un disparate. Un país que tenga 30% de pobreza es inviable. Hay que, de alguna manera, hay que encontrar el camino, porque después de muchas décadas de país donde sigue creciendo la pobreza, donde no encontramos el camino, nos pongamos de acuerdo y tratemos de que encontrar una salida que sea verdaderamente estructural. Nosotros tenemos nuestro punto de vista, creemos que esto se sale generando condiciones para el desarrollo, generando la posibilidad de energía, la posibilidad de tener infraestructura para poder generar puestos de trabajo genuinos. Yo creo que el país se solventa de 3 o 4 formas, o emitiendo moneda si es que tiene respaldo, o con la inversión privada genuina, o con el préstamo de los organismos internacionales que se utilicen para generar un país que en el día de mañana pueda generar puestos de trabajo, que en última instancia es lo que va a permitir que la gente viva mejor y que el país crezca. Bien, te agradecemos, y como todos sabemos, en 4 años el año que viene se va a medir, ¿no?, esto que vos decís, claro, ¿no?, y se podrá resolver. Te agradecemos enormemente. No, muchas gracias a ustedes. Conversábamos con el diputado y presidente del PRO Mar del Plata, Juan Aicega, que daba su visión, quizá no compartida por algunos, pero que defendía el presupuesto votado el miércoles en el medio de fuertes represiones.